No sé qué tiene ahora mi cholita, que lo del pago no quiere matanzar. Ella comenta que de la nueva olita y la pachanga solo quiere bailar. Cambió la caja, la quena y el charango por saxofón y también por acordeón. Pachangolita le dicen los cholitos, pero el carnavalito está en su corazón. Pachangolita, pachangolita, con tu socota baila sin descansar. Y los collitas, son muy felices todos al pachanguear. Que tiene ahora mi cholita, que lo del pago no quiere más danzar. Ella comenta que de la nueva olita y la pachanga solo quiere bailar. Cambió la caja, la quena y el charango por saxofón y también por acordeón. Pachangolita le dicen los cholitos, pero el carnavalito está en su corazón. Pachangolita, pachangolita, con tu socota baila sin descansar. Y los collitas, son muy felices todos al pachanguear. Pachangolita, pachangolita, con tu socota baila sin descansar.